Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Que me da o hacer yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué mierda. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Esta es una nueva emisión de Hora Libre. Hora Libre forma parte del programa REC, Red de Escuela y Comunicación, que depende de la Gerencia de Escuelas Abiertas del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y todas las semanas tenemos la presencia de chicos y chicas de distintas escuelas públicas, de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario, y escuchamos sus voces, todo lo que tengan para decir, obviamente trabajado previamente en el aula con el docente o con la docente y junto con algún tallerista del programa REC. Nos acompaña la señor Ofelia, ¿sí? Y estamos con chicos y chicas, ¿de qué escuela? De la escuela 19 República Italiana. Bien, 19 del Distrito Escolar 4, República Italiana, que me parece que, la verdad, no sé cómo hicieron para venir, queda muy lejos de acá, ¿no? No, la verdad que queda muy cerquita, queda como a 2 cuadras, 3 por ahí. Estamos a la vuelta, digamos, estamos a la vuelta. En la calle Río Cuarto, nosotros estamos acá en Radiográfica, en la avenida Patricio. ¿Y qué grado? Somos séptimo grado. Séptimo grado. ¿La primera vez que hacen radio? Sí. Bien. Sí. La primera vez. Bueno, vamos a presentarnos. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Julieta. ¿Tu nombre? Renata. Mía. Ami. Román. Rodrigo. Santino. Bien, este es el primer bloque de este programa que hicieron ustedes. Y vamos a hablar sobre el acto del 24 de marzo. ¿Sí? Ya es. No les quiero tirar mala onda, pero tengan en cuenta que son uno de los últimos actos que ustedes organizan, porque este año se van de la primaria. ¿Sí? ¿Tienen ganas de llorar o tienen ganas de festejar? Sí. Sí, tenemos más que nada ganas de llorar y festejar. Bien, una dualidad de sentimientos. Bien, sí, sí. Hablemos un poquitito de la organización del acto. ¿Quién me cuenta cómo lo organizaron, básicamente? ¿Sí? Dale, Juli. ¿Sí? ¿Cómo lo realizaron? ¿Qué, por ejemplo, ¿quién tuvo, vos tuviste participación? Sí. ¿Qué hiciste? Hablé en el acto y fui abanderada. Y fuiste abanderada, bien. ¿En tu caso, no? Yo hablé. ¿Hablaste? ¿Qué hablaste? Sobre el terrorismo de Estado. Bien, sobre el terrorismo de Estado. ¿Lo preparaste vos? Digamos, lo copiaste de algún lado, ¿cómo fue esa preparación? No, nos dieron papelitos para que... Para que cada uno leyera algo. Claro. Bien, bien. ¿Había muchas familias? Sí, muchas. Muchas familias. Después me vas a contar, digamos, el tema de la banderada. Rodrigo, contame un poquitito el contexto histórico. Bueno, el contexto histórico empieza 2 años atrás de la dictadura militar, con la muerte de Juan Domingo Perón. Estamos hablando de 1974. 74, bien, exacto. Perfecto. Primero de julio de 1974. Sí. Cuando muere Perón, asume como presidenta Isabelita o María Estela de Martínez de Perón. De Perón, perfecto. Que era la vice de ese momento, exactamente. De ahí, bueno, siguió la historia, siguió un año más y se fue notando cada vez más la presencia de los militares y la fuerza, digamos. Bien, había como, digamos, una presión hacia el gobierno de Isabelita para que puedan derrocarla y asumir los militares. ¿Y cuándo se produce eso? El 24. El 24 de marzo de 1976. Exactamente. En 1976, el 24 de marzo, se produce el golpe de Estado, ¿sí? A partir de ahí asumen los militares. Siguiendo con esa línea de tiempo, ¿qué pasó en el 78? ¿Qué pasó en 1978? ¿Qué hecho? Dale vos. Lo que pasó en 1978 fue el Mundial de Fútbol. Bien, el Mundial que se desarrolló en la Argentina, ¿sí? Donde obviamente los militares tomaron partido de esa situación y que quisieron mostrar al mundo de que en la Argentina estábamos todos unidos, que no pasa nada, porque ya había versiones en otros países a nivel internacional de que había una violación de derechos humanos acá en la Argentina. La Argentina sale campeona. Sale campeona por primera vez en la historia de los mundiales. Y después hay otro hecho significativo dentro de esa línea de tiempo, que es en 1982. ¿Qué pasó en 1982? En 1982 fue la guerra de Malvinas. Bien. El 2 de abril, ¿contra quién? Contra Inglaterra. Contra Inglaterra, exactamente. El 2 de abril se produce el desembarco argentino en Malvinas, ¿sí? Y por eso el miércoles que viene se conmemora ese día. Y fueron personas bien adiestradas, es decir, fueron personas que sabían cómo combatir una guerra, o fueron todos chicos, jóvenes. ¿Qué creen ustedes? Fueron jóvenes, sí. Sin experiencia. Sí. Porque en esa época era obligatorio que a partir de los 18 años para arriba todos estén entrenados como para la guerra. Sí, más que eso era como lo que se llamaba el servicio militar obligatorio, ¿sí? Todas las personas que cumplían 18 años, no todas porque había obviamente un sorteo, pero en general la mayoría, el 80% en esa época de los chicos que tenían 18 años iban al servicio militar obligatorio, no las mujeres, sí. A menos que tengas alguna enfermedad que sea bastante leve o de que, por ejemplo, si tenías el... un dedo quebrado o algo así, no podías estar en el ejército. Sí, en 1976, en 1982, digamos, durante la época de la dictadura había muy pocas cosas en las cuales vos te podías eximir del servicio militar obligatorio, y más en 1982 cuando ellos ya sabían lo que nosotros no sabíamos, ellos sí lo sabían, que el 2 de abril iba a comenzar la guerra. Entonces la idea era que la mayor cantidad de chicos pudieran acceder al servicio militar obligatorio. Después, cuando viene, ahora vamos a hablar un poquitito de eso, cuando viene la democracia, ahí la cantidad de chicos que acceden al servicio militar obligatorio va mermando, va bajando, hasta que en 1994 se determina que no funcione más el servicio militar obligatorio. ¿Quién me puede contar, a ver, algunas de las cositas, si saben, si se acuerdan, yo los puedo ayudar, de las cosas que pasaron en esos años de la dictadura? Dale. Primero quería decir que hubo mucho secuestro. Exacto. Mucha desaparición. Bien. Muchas muertes. Y también que hubieron 350 centros clandestinos de tortura y desapariciones en funcionamiento. Perfecto, muy buen dato, pero muy buen dato. Hubo 350 centros clandestinos de detención, sí. También como un dato bastante mayor, de que el 30 de abril de 1977, la Madre de Plaza de Mayo se reunieron por primera vez. Bien, ese es un dato significativo. ¿Cómo se reunieron? ¿Saben? ¿Dónde se reunieron primero? Dale. La primera vez que se reunieron fue al frente de la Casa Rosada. En la Plaza de Mayo. Sí. Bien. ¿Y qué pasó? ¿Las quisieron sacar? Primero las quisieron sacar, pero como ellas se negaron, le dijeron los militares que empiecen a dar vueltas alrededor. Le dijeron que empiecen a circular. Entonces, la Madre de Plaza de Mayo, ¿qué hicieron? Empezaron a irse, a circular, pero en forma de ronda. Porque en ese momento lo que se determinaba era que no podía haber un grupo de personas juntas, ¿sí? porque ellos pensaban que se estaba planeando algo peligroso, entre comillas, peligroso. Entonces, sepárense, le decían, circulen. Entonces, la madre lo que hicieron fue circular en ronda. Y quedó instituido el tema de la ronda de la Madre Plaza Mayo, que es el día de hoy, que se sigue haciendo los días jueves. Bien, perfecto. Muchos secuestros, muchas torturas, los centros clandestinos de detención. Ustedes, después vamos a hablar con otro grupo, pero ustedes van a hacer cuando juegan un campeonato intercolegial, están cerca de lo que era un centro clandestino, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Lo saben eso? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Te acordás cómo se llama? El Atlético, ¿sí? Que queda ahí en Paseo Colón y San Juan, por ahí estaba el centro clandestino de detención. Bien, entonces tenemos la muerte de Perón, tenemos el golpe de Estado del 76, el 30 de abril del 77 es cuando se empieza a formar la Madre de Plaza de Mayo, que empiezan a reclamar dónde estaban sus hijos, el 78 el Mundial, el 82 Malvinas, ¿no? Y en el medio, bueno, todas las atrocidades que estaban pasando y que quedó como saldo 30.000 desaparecidos. ¿Y en 1983 qué pasa? Vuelve la democracia. La democracia, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes quién fue el primer presidente que asumió en la democracia? Sí. Raúl Alfonsín. Bien, perfecto. Raúl Ricardo Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, fue el presidente que ganó las elecciones el 30 de octubre del 83 y asumió el 10 de diciembre de 1983. ¿Y qué pasó en el año, a ver si se acuerdan, en el año 84, 85? ¿Qué hecho histórico se produjo? Fue el juicio a los militares. El año 1985 fue, el juicio a los militares, exactamente. ¿Qué significa el juicio a los militares? Que lo llevaron a juicio para todas las cosas que habían hecho, o sea, que ellos permitieron los secuestros, la desaparición, la muerte, o sea, para que se no vuelva a pasar, digamos. Bien. ¿Y cuál es, se acuerdan de cuál es la última frase que dijo el fiscal Estrasera como cerrando el juicio? Nunca más. ¿Sí? Como que nunca más pudiera pasar esto, lo que pasó, que fue la dictadura más sangrienta que hubo en Argentina. Bueno, Juli, así en dos minutos y entra otro grupo. ¿Qué significó para vos ser abanderada? Y me dio muchos nervios. ¿Mucho? Nervios. Mucho nervios. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa sentiste aparte de nervios? ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? ¿Te lo esperabas? No. No te lo esperabas. Bien. ¿Te costó mucho llevar la bandera? Más o menos. Más o menos. Pero me imagino que, por ejemplo, los que tenemos acá, Renata. Y Román, ¿sí? Román, me imagino que te habrán ayudado, pero no se puede ayudar, ¿no? No. No, por protocolo no se puede ayudar. Eso yo lo aprendí en clase, ¿eh? Yo no sabía, yo pensé que se podía ayudar. ¿Y ustedes como escolta cómo se sintieron? Dale. Un poquito nervioso y con unos pensamientos diciendo, ya me quiero ir de acá, diciendo, bueno, ¿qué hago ahora? Bueno, me voy de acá, ya está. ¿Qué hago acá, no? ¿Quién me mandó a estar acá? ¿Vos? Yo no estaba tan nerviosa porque ya es la segunda vez que soy primera escolta. Bien, bien, perfecto. Bueno, podría seguir con ustedes, pero obviamente que hay otro grupo de trabajo. ¿Le gustó compartir el espacio de radio? Bien. Sí. ¿Hay familias que lo están escuchando? Sí, muchas familias. Un sí, saludito. ¿Saludamos a todas las familias? ¿Sí? Sí. Queremos mandar un saludo especial a la señorita Alicia Petrov, de la escuela 19, que es nuestra maestra italiana. Bien, perfecto, ¿sí? Y le mandamos un abrazo y un beso grande a la directora y a Sebastián, el vicedirector, ¿no? Y un agradecimiento enorme a la escuela por permitirnos que ustedes estén acá compartiendo un espacio de radio, ¿sí? Junto con la señora Ofelia, y también está, los acompañó la bibliotecaria Ale. Exactamente. Sí. Bien. Bueno, ¿con qué tema musical nos despedimos? Con Sarà perché ti amo. Bien. ¿En italiano? En italiano, sí. Sarà perché ti amo. Bien, bueno, vamos a escuchar ese tema mientras nos encontramos con otro grupo. ¿Quieren decir algo más? ¿No? No. Cerramos con ese tema. Sarà ahí estamos en el aire con los chicos y las chicas de séptimo grado de la escuela número 19, Distrito Escolar 4, República Italiana, ¿sí? Una escuela que está acá a la vuelta, una escuela con la cual nosotros trabajamos hace varios años, pero bueno, justamente este grupo es la primera vez que viene a hacer radio. ¿Están nerviosos, nerviosas? Sí. Bueno, sí. De a poquito se van a ir tranquilizando. A ver, para romper un poquito de hielo, hagamos una cosa, una ronda y se presentan. ¿Tu nombre? Luna Serena. Dulce. Blanca. Emily. Maya. Ocampo Tobías. Jano. Bien. ¿De qué vamos a hablar? De las Olimpiadas. De las Olimpiadas. ¿Pero qué vamos a hablar? ¿De las Olimpiadas que se hacen a nivel mundial? No, de no, la escuela. En la escuela. Sí, en la escuela. Exactamente. Bueno, ¿cuánto hace que se organizan Olimpiadas dentro de la escuela? ¿Se acuerdan? ¿Tiene más o menos? No, un poquito más. Si yo no me equivoco, y Ofelia me acompaña, 14 años. Sí, hace sí. 14 años que se viene organizando las Olimpiadas. Sí, decime. Sí, en 14 años se comenzaron las Olimpiadas. Sí. Y ahí empezamos a jugar con la ayuda del director, que nos ayuda a organizar todo. ¿Con Sebastián? Sí, con Sebastián. Que es el vice, ¿sí? Exactamente. Que es el que promovió, las Olimpiadas. Bien, ¿de qué se trata? A ver, cuénteme un poquitito. Dale. Son cuatro colores, o sea, son equipos, pero los separamos por colores. Que, ¿qué colores? Azul, naranja, rojo y verde. Bien. Y entre nosotros vamos compitiendo y se van ganando medallas o perdemos y nada más. Solo siempre hay que darnos la mano como saludo. Bien, y un poquito lo que hablamos en el curso es que estamos dentro del espíritu olímpico durante todo el año, ¿no? Porque, dale, decime. Sí. Desde que comienza mayo, el vicedirector le dice a las profesoras que comienza el Juego Olímpico, las Olimpiadas. El claro. Espíritu olímpico, digamos. Claro, sí, sí. El espíritu olímpico. Y a partir de ahí, si hacen algo que no es debido, ¿qué pasa? Que no corresponde en cualquier área. Sí. No sé, en las clases, en los recreos, en el comedor, se sacan medallas y bueno. Bien. Entonces, a ver. Esto es en mayo. Entonces podemos hacer lío hasta mayo. Hagamos lío hasta... No, no, no, no, no, que me mata Sebastián, me mata Ofelia. Sí. Ahí estamos. Bueno, entonces a partir de mayo, obviamente que está, desde ya que se tiene que portar bien durante todo el tiempo, pero a partir de mayo, digamos, también tiene consecuencias en cada uno de los grupos que forman para esas Olimpiadas como deporte. Dale. Sí. También hay como capitanes que dirigen el equipo, y si uno se porta mal y le saca medalla, el capitán tiene que hablar con el que se portó mal y le sacaron medalla. El capitán siempre está elegido por los del color que les tocó ellos, y ellos eligen quién podría tener la posibilidad de ser capitán del equipo. Bien, ¿alguno? Dale. Quería decir que siempre a veces sería, nos ponen a los de séptimo y sexto, así los más chiquitos eligen quién quiere de cada salón. Bien, bien, porque ustedes son los referentes de la escuela, ¿no? Son los más grandes. ¿Alguien de ustedes fue capitán o capitana? No, todavía no. Todavía no. ¿Alguien de ustedes le gustaría ser capitán o capitana? Sí, sí, sí, a todos. Sí, sí, a todos les gustaría ser capitán o capitana. Bueno, no sé, yo qué sé, capaz que hay gente que no le gusta ser capitana y estar, digamos, de otro lugar. Deportes, a ver, sí. Hay como muchos deportes. Mucho, muchísimo. Hay muchos. Y también está el de fútbol. ¿Vos qué haces, por ejemplo? Yo juego fútbol. Fútbol masculino. No, sí, masculino. Masculino, exactamente. Bien, ¿vos? Yo juego fútbol masculino y quemado y a veces softball. Bien, entonces estamos hablando. Fútbol, ya tenemos tres deportes ahí. Fútbol masculino, quemado y softball, ¿sí? Con bates verdaderos y con una pelota de goma espuma, ¿no? Sí, sí. A veces jugamos con una pelota de goma que rebota. Que rebota, exactamente. ¿Y vos qué en softball qué haces? ¿Lanzás o bateás? Hay veces que hago las dos cosas en el mismo partido. Bien. Por ahí. Sí, ¿qué te gusta? A mí me gusta mucho el vóley. El vóley. A veces también el handball, siempre me anoto en esos dos, son como principales, porque me gustan mucho esos deportes. Bien, bien. En el vóley que son equipos de seis, ¿no? Sí, son equipos de... Siempre hay dos suplentes, sí. Entre esos seis siempre hay dos suplentes para suplantarnos cualquier cosa de que uno se canse o se golpee la mano o algo. Bien, entonces estamos hablando... De vóley y de handball. ¿Vos? Y yo suelo hacer salto en largo. Salto en largo, sí. ¿Y cómo sería? A ver, contame un poquitito cómo sería. ¿Eso qué es? En el patio de la escuela, ¿no? Claro. Sí, ¿cómo sería? Salto en largo es cuando vos te tenés que alejar y hay unos colchonetas, hay dos colchonetas grandes, en donde vos tenés que correr y hay una línea. Vos tenés que correr. Y tenés que saltar antes de llegar a la línea. ¿Podés pisar la línea? No. Sería un nulo. Estás invalidada. Claro. Exactamente, ese salto no vale. Claro, te lo vuelven a repetir una vez más. Y si lo volvés a hacer es como que estás descalificada. Descalificada. ¿Cuántos saltos podés hacer para que... o es un solo intento? Un solo intento. Un solo intento. Toques la línea. Y si te equivocás y pisas la línea, tenés una repetición y nada más. Una sola vez para... Uno solo. Bien. ¿Y saltan largo? Y es no todos saltan muy lejos, pero la mayoría de chicos que son altos o hacen algún deporte, sí llegan. No, pensé que quería decir algo. Bien. ¿Vos, qué deporte? Quemado y vóley. Vóley, perfecto. ¿Te gusta, sacar, te gusta pegar, ¿cómo se llama cuando volea? No me sale la palabra del volei. Cuando rematar, te gusta rematar, ahí está. ¿No? ¿Te gusta recibir la pelota? Sí. Bien. ¿Habías jugado al volei? Sí. Bien. ¿En tu caso? A mí me gusta jugar el fútbol y carreras de velocidad. Fútbol. En el caso tuyo sería un fútbol mixto. Sí. Bien. Y carrera de velocidad. ¿Cómo sería la carrera de velocidad? ¿Qué haces? ¿La vuelta al patio? No. ¿O derecho? Derecho, directo. Derecho. Es decir, que se ponen, ¿cuántos chicos más o menos? A ver. Se ponen como 8. Sí. Y por colores. Dos cada colores. Dos de cada color. Y si sobra para más cosas, más líneas, ponen dos más para las líneas. Bien. Para correr. Y ahí cuando se da la voz de inicio, salen. Sí. A ver. Están separados de mujeres y hombres, no se pueden correr juntos. No pueden correr juntos. Es decir, hay una competencia para mujeres y una competencia para varones. Ella dice que no. A ver cómo es. No, porque es surtido. O sea, siempre, o sea, no siempre, pero, o sea, sí, se separan por hombres, dos de cada equipo. Sí. Y a veces de mujeres, sí. Es como una carrera femenina y masculina. Está bien, es como, sí. Es como lo que había planteado, exactamente. Bueno, escúcheme una cosita, hagamos un parate, nos quedamos dentro del estudio, porque la radio tiene su publicidad institucional y su corte publicitario, así que vamos a escuchar un poco la tanda de radiográfica y seguimos. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonidos soberanos. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Satside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aira, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Seguimos en Hora Libre con los chicos y chicas de séptimo grado de la escuela número 19, Distrito Escolar 4, República Italiana. Estamos hablando de las Olimpíadas, esas Olimpíadas que se arman en la escuela, que abarca desde mayo hasta noviembre, más o menos, aproximadamente. Y estamos hablando un poquito de salto en largo. Y después, a ver, Emily, ¿cómo se separan? Se separan por ciclos Sí, dale. Se separan por ciclo. ¿Cuál sería un ciclo, por ejemplo? Primero hasta tercero y después cuarto hasta séptimo. Claro, son dos ciclos. Ajá. ¿Sí? De primero a tercero es un ciclo y de cuarto a séptimo sería un segundo ciclo. Bien. Aparte de las Olimpiadas, que podríamos poner, no sé, ¿qué otro deporte es hay en las Olimpiadas? No fuera de las Olimpiadas. ¿Qué otros deportes tienen? Dale. También hacemos ping-pong, pero... No, pero hablemos de la Olimpiada primero. ¿Qué otros deportes tienen dentro de la Olimpiada? Hablamos de fútbol, de handball. ¿Tienen básquet? Sí. No. ¿Qué más? Tenemos hockey. Bien. Salto en alto. Salto en largo y salto en alto, exactamente. Bien. Bien, así que un montón de deportes, ¿sí? Dale. Hay otro juego que se inauguró hace poco, que es Carrera para Valientes, que son varios, es como una carrera de obstáculos, pero para grandes. Para grandes. Bueno, aparte de los Juegos Olímpicos, digamos, en el colegio tienen otros, ¿sí? Juegos, deportes que hacen o que practican y que también hay campeonato, ¿no? Uno de ellos es el ping-pong, que jugamos mixto, jugamos por equipo. Bien, bien. ¿Y en qué momento juegan? Casi todos los días. ¿Casi todos los días? ¿En el recreo? Sí, en el recreo, después del comedor. Después del comedor, exactamente. ¿Y cómo, digamos, cómo lo organizan? ¿Esto es para toda la escuela o solamente los chicos más grandes? No, sí, Sebas hace una planilla que es tipo... Tiene cuatro niveles, es el más alto de Liga Honor, el Liga Super Ascenso y bueno, el inicial. El Bien. Inicial siempre, casi siempre están los de primero a segundo claro, grado. Claro, son los que recién empiezan. Muy lindo el ping-pong, ¿no? Dale. También hay torneo de, ¿cómo se llama? Mete gol y se puede jugar casi todos los grados, pero... el torneo de metegol se tiene que hacer con las Olimpiadas porque es en equipo de cada color. Bien, ¿vos querés agregar algo más? De ¿quién juega al metegol? Yo. ¿Vos jugás al metegol? ¿Ustedes? Yo probé una vez, pero terminé perdiendo. Terminaste perdiendo. O sea, a lo primero jugamos tipo en el mismo equipo, jugamos dos del mismo, ponele, jugamos dos del azul contra dos del azul. Así juegan por ejemplo, para que esté ahí jugando el torneo. Bien, bien. ¿Vos querías agregar algo más? ¿Vos jugás al metegol? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Dónde jugás? ¿Adelante o atrás? digamos, en cuanto a que sos de la delantera o estás con el arco y la defensa? No me gusta el arco. No te gusta el arco, ahí está, no te gusta el arco. Y pregunta, ¿vale molinete? Dijo Seba que no al final porque se puede romper como se rompió la mitad. Sí, pues es un desastre. En los torneos no, tampoco vale campanita, que es cuando entra y sale del arco. No vale el gol. No vale el gol. Eso es en los torneos. Después en los recreos, cuando jugamos, sí, se vale todo. Libre, sí, libre, claro. Exactamente. ¿El gol del medio vale? Sí, vale de todos lados. De todos lados, sí. Eso sí vale. Perfecto. Sí, la verdad que está bueno el ping-pong y el metegol de cosas. ¿Y qué les parece a ustedes que haya en la escuela este tipo de espíritu deportivo? Dale. Me parece muy bien porque ya que hay nuevos en la escuela, nos van contando que en las escuelas que iban no habían olimpiadas, entonces es como que nos hace como revivir el espíritu de los Juegos Olímpicos y es muy lindo. Sí. Yo quería decir que a mí me gusta también eso, porque en la escuela que yo antes iba nunca tuvo eso y me parece lindo. No es fácil encontrar, ¿eh? Sí. No es fácil, porque aparte está bueno romper un poco con el aula, con el espacio aula, y también ustedes se van encontrando de otro lugar. En un minutito, porque tiene que entrar otro grupo, además de los Juegos Olímpicos Internos, ustedes compiten, ¿sí?, con otras escuelas, ¿no? ¿En qué? Sí. Los de sexto juegan al vóley, no digo al básquet, y los de séptimo jugamos al vóley. Juegan vóley, y eso compite con otras escuelas. Sí, sí. Y me dijeron que, ¿le va bien o le va mal? Casi siempre ganamos, ¿no? ¿Y qué? Dale. El torneo de sexto grado salimos segundos y primeros. Así que la profesora Ofelia nos había contado que todos los años que participamos en eso siempre salíamos ganando. Perfecto, perfecto. ¿Se acuerdan de alguna escuela con la cual compiten? Jugamos con la 21, con la 18, con la 14. Perfecto. Son todas del Distrito 4, más o menos cerca. ¿Y en qué mes más o menos se hace este tipo? En octubre. En octubre hace este tipo de competencia. ¿Van a jugar este año? Sí. Sí, van a jugar. Entonces, ¿en qué van a jugar ustedes? ¿En vóley? Vóley. Sí, decime. ¿Puedo decir una última cosa? Sí, dale, obvio. Le mandamos un saludo a la profesora italiana Alicia Pedro, porque nos ayuda a hacer las canciones. Bien, bien, sí. También le mandamos un saludo a Sebastián Espinosa. Bien, el vice de la escuela. ¿Y qué más? A ver, un saludito más. ¿Familias? Sí. ¿Sí? ¿Saludamos a otras familias? Sí. Sí. ¿Y vos qué querés? ¿No? ¿No? Bueno, está bien. A todas las familias que nos están escuchando, bueno. Vamos a esperar otro grupo. Sí, hacemos ya el cierre de... Te decime. Y también un saludito para la directora. Sí. Y para Lorena. Lorena. ¿Quién es Lorena? Secretaria, ahí está. La directora se llama Claudia. Claudia, exactamente. Bien, bueno, ¿qué tema vamos a escuchar? Cinque Terre. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué tema vamos a escuchar? Rafaela. ¿Y cuál es el tema? En italiano. 5-3-4-5-6. Bueno, nos despedimos con ese tema. Eppure tu, il numero lo cinque, sei. Estamos en el aire, último bloque de Hora Libre, último bloque con los chicos y chicas de la escuela número 19 del Distrito Escolar 4, República Italiana, una escuela muy, muy cercana a la radio, digamos que está a la vuelta de este hermoso estudio de radiográfica. Nos acompaña Guido en la operación técnica, ¿sí?, que maneja todos los controles. ¿Ustedes conocían una radio? No. No, sí. Nunca había ido a una radio. ¿Y qué les parece? ¿Le gusta? Sí. ¿Es raro o no? No. Nah, está bueno. Último bloque, vamos a hablar de algunos proyectos que tienen ustedes en séptimo grado y después qué sienten de que es el último año, porque, vuelvo a decir, termina la primaria. Me imagino que hay una dualidad de sentimientos. Y las expectativas que tienen por la secundaria. Y también, si se acuerdan, alguna anécdota de estos años que se puedan contar, obviamente. Bueno, arrancamos con el proyecto comedor. ¿Qué sería, de qué se trata el proyecto comedor? Sí, dale. El proyecto comedor significa, o sea, nosotros somos coordinadores de mesa, cuidamos a los más chiquitos por si necesitan servirse el agua o si necesitan algo, nos piden a nosotros. Uh-huh. Y así, ¿a ustedes les sirve del agua? Sí, les servimos el agua o por las dos también les tomamos los cordones. O cuando un chico necesita que se les abrochó el cordón y no sabe, uh-huh. ¿Sí? Estamos hablando hasta segundo grado, tercer grado, más o menos, los chicos que... De primer y segundo. No se saben atar los cordones. Uh-huh. Bien. ¿Y los acompañan a subir la escalera, por ejemplo? Sí. ¿Sí? Bien. A bajar. Y a bajar. Bien, porque ustedes para... Cuéntenle un poquitito, digamos, como en la escuela. Digamos, hay una planta baja y hay otro primer piso. Abajo está primero, segundo y la biblioteca. Y arriba está tercero, cuarto y quinto. Bien. Excepto y el comedor. Y el comedor que está ahí dentro. Exactamente, sí. Y esta es una escuela de jornada completa y comen en la escuela, ¿no? Sí. ¿Qué comieron hoy? Pollo con puré mixto. Pollo con verdura y puré mixto. Bien, pollo con verdura. Es rica, sí, rica, sí. Comida. Sí, estaba buena. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo tiene más o menos para comer? Más o menos. Una hora más o menos. Una hora para comer. ¿Y ustedes que son de séptimo grado, qué esperan? ¿Que coman los chicos de primer grado, sí, o comen todos juntos? Sí, o sea, cada quien era el primero, un mayor era el plato. Primero le traen los platos a ellos. Bien, acércate al micrófono, ¿cómo? Que primero le traen los platos a ellos. Exactamente, ahí ustedes les sirven el agua y Bárbaro. ¿Y esto lo organiza solamente séptimo grado o sexto y séptimo? Sexto y séptimo. Es decir, que ustedes el año pasado también tuvieron participación. ¿Sí? Bueno, a ver. ¿Cuánto hace que estás en la escuela? ¿Qué? ¿Cuánto hace que estás en la escuela? ¿De primer grado, segundo grado? Desde cuarto, o sea... De cuarto grado, ya está, está bien. No, no te hablo de años, sino de grado. ¿Vos? De la salita de 4 años. De la salita de 4 años, porque también está bueno plantear que sigue estando el nivel inicial. No, ya no está más el nivel inicial. En esa época había nivel inicial, perfecto. ¿En tu caso? También de la salita de 4. Bien, ¿vos? Sí. ¿En qué salita? ¿En qué grado? ¿Vos? ¿En qué grado? Salita de 4 también. Salita de 4. De primer grado. De primer grado. ¿Vos? Yo de quinto grado. De quinto grado. Me olvidé de una cosita importante. ¿Tu nombre? Mía. Mía. ¿Tu nombre? Priscila. Herrera Tobías. Aarón. Jasmine. Valentino. Jonathan. Bien. Bueno, a ver. Ya estamos terminando la escuela primaria. Hay algunos que están de salita de cuatro, otros, bueno, de primer grado, otros arrancaron en cuarto grado, etc. Pero estamos llegando al final. ¿Pasó rápido la primaria? Sí. Sí, pasó muy rápido. ¿Tienen ganas de terminar? No. ¿Vos sí? Sí. Sí, está bien, ¿por qué no? Sí, sí, hay chicos que tienen ganas de terminar, hay chicos que no, está bueno. ¿Están con tristeza, están con alegría? ¿Cómo lo están viviendo? Bien. ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? ¿Son conscientes de que están terminando? Sí. Pero, digamos, ya cuando después de mitad de año va a ser como más, más fuerte. ¿Qué cosas se hacen en séptimo grado como cierre? ¿Que hay un acto de cierre de séptimo grado? Sí. Bien, ahí vienen todas las familias, etcétera. ¿Estamos? Bien, ¿ya eligieron a qué escuela van a ir? Sí. A ver, ¿o vieron alguna escuela sin haber elegido? Yo no sé. ¿A qué escuela? Voy al campito porque va mi hermana. ¿Tu hermana? ¿Qué edad tiene tu hermana? 15 años. ¿Dónde queda el campito más o menos? Cerca de la cancha de Boca. Cerca de la cancha de Boca. ¿Vos? No sé todavía. No sabe nada. Todavía no. ¿Jonathan? La que está enfrente de mi casa. ¿Y dónde está tu casa? ¿Cómo se llama? Más fácil. ¿Cuál es? ¿Está uno del 4? En Alcina. Bien. ¿Vos? Yo no sé todavía. ¿No sabes todavía? Yo tampoco. En Barracas. ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde? ¿Dónde estaba mi mamá? ¿Dónde estaba tu mamá? Bien, exactamente. ¿A quién le gusta la escuela técnica, por ejemplo? ¿A vos? Yo no, pero tengo planeado ir a una técnica. ¿A una técnica? ¿Qué te gusta de la técnica? Dibujar. Dibujar. Bien, perfecto. ¿Dibujar mucho? Sí. Bien. ¿A alguien más le gusta la técnica? ¿A vos te gusta la técnica? ¿Y qué te gusta? Acércate al micrófono. De que haya un año más, por lo menos, para pasar con los amigos y por los proyectos que hacen. Bien, bien. Porque la técnica son 6 años. Exactamente. ¿Qué le contó tu hermana de la secundaria? A ver, ¿qué te cuenta? De que cada vez va a ser más difícil y no va a ser lo mismo que de estos años. Bueno, también tiene, obviamente que está acorde a que ustedes van creciendo en edad, digamos, está todo pensado como para que a una determinada edad, obviamente que van a tener más materias, pero van a estar capacitados para hacer. ¿Tienen miedo, por ejemplo, qué miedos tienen en la secundaria? A ver. Me da a mí mucho miedo la secundaria en sí. ¿Por qué? Siento que es algo nuevo para mí. Sí. Y me da miedo lo nuevo. ¿Te dan miedo lo nuevo? Sí, está bueno, está bien, sí, es lógico, es lógico. Me da miedo que no me acepten como soy. ¿Te da miedo? Que no me acepten como soy. Que no te acepten como sos. Es decir, vos ya en séptimo grado en esta escuela tenés tu lugar. Sí. ¿No? Y en... sos Jazmín en esta escuela, ¿no? Sos Jazmín. En esta escuela voy a ser mamá. Pero también vas a hacer jambín. Sí, seguramente vas a hacer jambín. Te pasa que, obviamente, ustedes piensen que todos los chicos que entran a primer año van a estar iguales que ustedes. Es decir, que es gente que, digamos, no se conocen, o se conocen muy pocos, porque algunos van juntos, pero en realidad van a ser como gente desconocida en su primer momento. Pero ustedes se adaptan enseguida. ¿Tienen redes sociales ustedes? Sí. ¿Qué redes sociales usas? Yo. Sí. Instagram y WhatsApp. Instagram y WhatsApp. ¿Y WhatsApp? ¿Vos? Mi Instagram y TikTok. Bien, ¿vos? Instagram y TikTok. ¿Vos tenés alguna? Instagram nomás. Instagram. Instagram y WhatsApp. ¿Jonathan? TikTok. TikTok. ¿Vos? Instagram. Bien, está bien. ¿Y la otra usa mucho las redes sociales? ¿Pasa mucho tiempo con las redes sociales? No, sí. Más o menos. Más o menos. Sí. ¿Cuánto? Todavía. Desde que salí de la escuela. Desde que salí de la escuela que estás con las redes sociales. No, cuando se me apagan las redes sociales. Bien. ¿Subís contenido o sos de mirar contenidos? No, soy de mirar. Soy de mirar. ¿Alguien sube contenidos? Pues no. Sí. ¿Vos qué subís? Pues lo que... Pues... Ay, no me acuerdo. ¿No te acordás? No. No. Igual yo sí subo, son cosas de mi hermana. Cosas de tu hermana. Bien. Bueno. Vamos a tener una sorpresa para el cierre, ¿sí? Porque ahora vamos a hacer una pequeña pausa y mientras esperamos a que entren los chicos y las chicas y después le vamos a contar. ¿Quiere mandar algún saludito? Yo le mando un saludo muy grande a la profe Iliana. Bien. ¿Alguien más? ¿A la familia? Sí. No, a la profe Iliana. Bien. ¿Alguien más? Y también le mando un abrazo muy fuerte a mi hermana. A tu hermana. ¿Te llevas muy bien con tu hermana? Sí. No. Sí, no. Preguntala. Sí, no, pero le mandaste un saludo, ¿eh? Ojo. Le mandaste un saludo. Tu hermana. Saludo a mi mami. También alumna de Ofelia. Sí. ¿Sí? Así que bueno, han pasado las dos por Ofelia. Y bueno, ahí estamos. ¿Le gustó la escuela? ¿Le gusta la escuela? Sí, mucho. Sí. ¿Sí? ¿Qué? A ver, lo último. ¿Qué es lo que más van a extrañar? Todo. Algo, sí. ¿Pero algo puntual? A los profesores y al sonido que hice acá en la escuela. Bien, ¿algo más? Pastel de papa. ¿A qué? ¿Al pastel de papa, dijo? Ah, pero muy bien. Sí, muy bien, por supuesto. No. ¿Por qué se ríe? Está perfecto el pastel de papa. Tan rico. ¿A todos les gusta el pastel de papa que sirve? Sí. Sí. Está bueno el pastel de papa, ¿no? Bueno. Le pedimos a Guido que nos separemos, vamos a poner la cortina y vamos a invitar a todo el grupo para hacer un cierre general. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo reirá, qué miedo voy a ser yo. Se puede esquilar, le va a salir mal. Ay, no sé ni por acá me enrosco. Buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca. Bueno, ahí seguimos con Hora Libre. Estamos ya en el cierre con los chicos de séptimo grado de la Escuela República Italiana. Y vamos a tener como cierre una sorpresa. Que van a cantar. ¿Qué van a cantar? El himno italiano. ¿El himno? Italiano. El himno italiano, exactamente. ¿Cuánto hace que vienen cantando el himno? Hace mucho tiempo. Entonces, a ver, como para organizarnos. ¿Lo vamos a cantar a capela? Sí. Sí, sin música, ¿no? Así directamente. Bueno, ¿están listos? Sí. Bueno, 3, 2, 1, ya. Fratelli d'Italia. L'Italia celeste, dove il principio se cinta la testa, dove la vittoria se purga la chioma, che schiama di Roma, y Dio la creo. Fratelli d'Italia, d'Italia celesta, del municipio se cinta la testa, dove la vittoria se borga la chioma, che esclava di Roma y Dio la creó. Señanja corte, se apronte a la morte, se apronte a la morte, d'Italia llamó. Señanja corte, se apronte a la morte, se apronte a la morte, d'Italia llamó. ¡Sí! Muy bien, muy bien. La verdad, los y las felicito, Ofelia, te felicito a vos, ¿querés decir algo que estuviste con los chicos? Gracias. A ver, ¿querés decir algo? Bueno, la verdad, un orgullo haberlos visto de esta manera, ¿no es cierto? Porque bueno, la verdad que no, la preparación se nota que lo están haciendo continuamente con la señorita Alicia, por eso los saludos que les están mandando, pero la verdad, bueno, como maestra de ustedes, un gran orgullo ser maestra de ustedes y estar acompañándolos en este momento. Felicitaciones para todos, son unos genios. Gracias. Gracias. Bueno, gracias, dale, le mandamos un saludo grande a Claudia, le mandamos un saludo grande a Sebastián, que nos permitieron que ustedes estuvieran acá, porque gracias a ellos que ustedes están, gracias a la Senio Ofelia, gracias a la Senio Ale, la bibliotecaria, Alejandra, que también los acompañó. Nosotros nos vamos despidiendo en el viernes que viene, en una nueva emisión de Hora Libre. Vamos a encontrarnos con otra escuela, pero en este caso con una escuela media.